Salimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Relevo Alternativo. Provincias americanas se hallan lidiando por emanciparse. Al fin obtendrán el suceso. Algunas se constituirán de un modo regular en repúblicas federales y centrales. Se fundarán monarquías y algunas serán tan infelices que devorarán sus elementos. Ya en la actual, ya en las futuras revoluciones. Que una gran monarquía no será fácil consolidar. Una gran república imposible. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo una sola nación, con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión, debería por consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. Mas no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses opuestos, caracteres de semejantes, dividen a la América. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios, a tratar de discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración. Otra esperanza es infundada. Es un fragmento de la Carta de Jamaica de Simón Bolívar, escrita en 1815, que da inicio a este programa de Fuerza Centrífuga número 134, destinado a la patria. Hoy me levanté con el ojo pegado. Ya miré el infierno, ya miré las noticias. Fosas, muertos, daño a madre naturaleza. Poder, y a mí me agarró la depre. Todos quieren tajo del petróleo, dice, y a quemar la madre tierra con urgencia, para hacer más carros, para gastar más dinero, como si pudieras comprarte la felicidad. Y todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Todo amaneció mejor, mejor. Y todo amaneció mejor, mejor. Tú eres la patria de toda mi ilusión. El que no respete le parto el corazón. Como me la pinten, yo le rinco este son. La patria madrina de Lila Downs con Juanes arrancan este programa. Estamos acá con Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Tratando de hacer patria, y también nos escuchan en otras radios, en muchas radios, en la colectiva La Quinta Pata, la RNMA, La Tribu, La Voz de los Pueblos, La Tosca, La Calle, Che Barracas, La Caterva, Radio Sur, FM en Tránsito, Radio Temblor de Honduras, La Pujante y Zumba la Turba. Y Analía me va a decir, no, lo leíste muy rápido, lo leí muy lento. Son muchas las radios, es muy difícil leerlas todas, y pero si no, gracias, tendríamos a que hacer un programa para nombrar las radios. Claro, ahí va, eso ahí podemos hacer. Un día podemos hacer un programa de agradecimiento a todas las radios. Ahí está, un programa de, con brillantes sobre el mic y cosas así. Y hoy, patria. ¿Hoy vamos a hacer patria? Hoy hacemos patria. ¿Qué es la patria? Pues hablamos de la patria. La patria... El acto de la escuela. El acto feriado. De la escuela, el feriado. Eso es lo mejor de los actos. Pero bueno, 9 de julio, estamos en julio, declaración de la independencia. 6 años después de la Revolución de Mayo. Por favor, algunos pedían, declaren la independencia, déjense de joder con Fernandito. 1816, Artigas no participa, toda la banda oriental no participa. Igual en Tucumán. Es sorprendente cómo siempre le damos mucha más importancia al 25 de mayo. Me parece igual algo bueno, o sea, interesante por lo que implica, ¿no? Como que la declaración de la independencia es una declaración. Y el 1810, 25 de mayo, es como un acto más mucho más político y en la calle. Ahora, podemos decir entonces que 1816 es el inicio del nacimiento de nuestra patria. ¿Qué patria? ¿Cuál es la patria? ¿Qué es la patria? Es un tema, ¿no? ¿Sabés qué estuve pensando? Se me ocurrió esto. O sea, ya sé que va a ser muy inteligente, pero... ¿Viste que dicen la madre patria? O sea, es como ridículo, ¿no? Como que, por ejemplo, decís España es la madre patria. O sea, la madre del padre sería una cosa... Es como la abuela, una patria cosa rara. De patriarca. Sí, de patriarcal, de patriarcado, de bueno, patricio. Es un tema, el tema de la patria. Hoy es el tema. Es el tema y aprovechamos, tomamos julio, vamos a hablar hoy, vamos a hablar el próximo programa también. Y también hay otra efeméride en julio que tiene que ver con el nacimiento de Juan Arzurduy, que este año, no sé, se le dio como bastante importancia a esta luchadora militar que dejó su vida, la de sus hijos, en la lucha por la independencia de América, así que vaya la efeméride también para allí. Y vamos a escuchar, vamos a arrancar con ¿tenemos otro tema? ¿Otra canción? ¿Vamos a eso? Ahí va, vamos a una canción escolar, a ver qué les parece. Alta en el cielo, un águila guerrera, audaz se eleva en vuelo triunfal a su luna. Así en el alta, aurora y radial, punta de flecha, el áureo rostro invita y forma estela al purpurado cuello, el ala español, el águila chantera, es la bandera. Sé que Nati, nuestra operadora, en este viernes estuvo muy tentada. No sé si no lo hizo. Voy a escuchar el programa para cerciorarme de que no me haya sacado al aire cantando Aurora. Aurora, ¿sabes que Aurora es una ópera? Sí, pero es una ópera argentina. O sea, fue pedida para la bandera argentina. Sí, pero argentina. Lo hizo un italiano. Ah, el mismo de Madame Butterfly. Y yo, ¿no?, la escuché el otro día, cuando se presentó en el teatro, cantada en italiano. Mirá. Es la bandieri. Deli patrimini. Sí, <señor. risa> Bueno, basta porque tenemos para empezar a reflexionar en serio en este programa una entrevista a una docente. Hoy vamos a hablar mucho de la educación porque son dos temas que están como muy entrelazados. Graciela Monge es una docente y nos va a contar un poco su perspectiva sobre esta mirada patriótica. En rigor, el término patria empieza a utilizarse con la declaración de la independencia en 1816, ¿no? Y curiosamente el acto independentista tuvo lugar en Tucumán. Y digo que curiosamente porque a nadie se le escapa, digamos, que el centro político no era Tucumán, sino que era Buenos Aires. Pero bueno, se eligió Tucumán por una cuestión militar, ¿no? La contraofensiva monárquica española obligaba al gobierno de Buenos Aires a dar señales de fortaleza en el frente norte, donde aún no estaba ganada la guerra, y por eso se elige Tucumán. Quiero decir entonces que a partir de esa fecha prevalece el modelo de la patria terrateniente exportadora, ¿no? Que en detrimento del modelo artiguista. Recordemos que los representantes de la banda oriental ni participan del Congreso de Tucumán, ¿no? Y tampoco lo hacen, o sí lo hacen, pero con un menor número de representantes, los representantes de la oligarquía minera altoperuana. Entonces, desde 1816, la idea de patria que se impone es la de la patria terrateniente exportadora, ¿no? Que más tarde se impondrá a sangre y fuego a partir de 1880, con la conquista del desierto y la represión a las montoneras del interior, también a la persecución de los gauchos y a las masacres perpetradas sobre el naciente movimiento obrero, ¿no? Con la Semana Trágica y la Patagonia Rebelde como datos o hechos testigos. Desde los orígenes entonces del Estado moderno, patria es la patria agroexportadora, vinculada íntimamente a Gran Bretaña, es decir, se presentan los intereses particulares de una clase, o sea, la burguesía agraria, como los intereses generales, como los intereses de todas las clases sociales, como los intereses de la nación. Bien clarito lo de Graciela, ¿no? Y en pocas palabras nos definió bastante de la historia argentina y el recorrido de los intereses económicos vinculados a lo político. Es decir, claro, la independencia de España se profundiza en la creación de un capitalismo dependiente, europizante, es decir, está claro que los pueblos originarios no participan, en todo caso participan en la lucha de independencia, pero en la lucha, en la pelea, igual que los afrodescendientes, en la cabeza, eso no quiere decir que muchos como Castel y otros lo han tenido en cuenta, pero siempre desde el punto de vista de incorporarlos y no de ubicarlos como parte de lo que son, de la tierra, su cultura, sino incorporarlos al proceso revolucionario. Esto no es una crítica, es una visión de cómo se dio en ese momento, ¿no? Uno siempre la historia la mira después con el diario del con el diario del lunes. Exactamente. Pero esa es la realidad. Y Graciela además nos da algunas perspectivas que vamos a poder hablar de ellas luego en el resto del programa, pero me parece interesante seguir escuchándola. Yo creo que la idea de patria, el concepto patria, no solo está vigente, sino que es la única salida viable para los trabajadores y el pueblo, ¿no? Ahora, en mi opinión, creo que los verdaderos herederos del término patria como ideal de emancipación de toda potencia extranjera, digo, tal como lo expresa el acta firmada en Tucumán en 1816, son los trabajadores de nuestro tiempo, los trabajadores y las trabajadoras, ¿no?, de nuestro tiempo. Incluso la verdadera unidad latinoamericana puede ser solo obra de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Solo puede ser obra de la clase obrera. Porque la lucha contra el ajuste en curso es, entiendo, la lucha contra el imperialismo. Y hay sobradas muestras de que la lucha contra el capital imperialista no la pueden llevar adelante las burguesías nacionales locales, ¿no? Esas mismas que en nombre de la patria son pagadoras seriales. Y que tampoco llevaron ni llevarán hasta el final medidas elementales de liberación nacional, como por ejemplo, insisto, el no pago de la deuda o la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Medidas elementales de liberación nacional. Tomar estas medidas sería ir sobre sus propios intereses, ya que las burguesías nacionales han sido y son socias menores del capital imperialista. Pero creo que sobre todo, tomar estas medidas de enfrentamiento con el imperialismo es cuestionar las bases capitalistas del país. Cuestión que está fuera de la agenda de nuestros patriotas burgueses. El término patria, entonces, creo que es un término que tenemos que recuperar nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, aquellos que no tenemos patria, ¿no? Y acuñarlo en términos de entender a la patria como aquella sociedad por la que luchamos, libre de la explotación asalariada y cuyos principales garantes son los empresarios y son sus socios imperialistas, los herederos de... Los patriotas independentistas de 1816 somos hoy los trabajadores, es hoy la clase obrera. ¿Estás escuchando? Fuerza Centrífuga.